Control Z, resumen tecno, las noticias de la semana haciendo clic acá. Ricardo Sametban, Sebastián Catalano. Buenos días, amigos. Bienvenidos a Control Z. Mientras todo acopla en este estudio de Radio Palermo, sí, cuando me estoy son quedando sorda, las 10:02. No sé qué será lo que acopla, pero ¿seré yo o no? ¿Sos vos? Soy yo, soy ¿Sos yo. ¿Sos vos? Bueno. Buen día, Yamila Betty. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Usted cómo ha pasado? Bienvenida a Control Z. Bien, todo en orden. Tranquilo. Calor. Aprovechó. Qué lindo el solcito. Nos acompañó durante todo el fin de semana. No. Nada. Indoor. Indoor. 100% indoor. Bueno, seguimos invernando. Seguimos sin vernos. No es el 21 de septiembre, no. Yo no. Claro, yo me rijo por el calendario. No puedo. Me tiras un calor así. Aparte, ya hace frío de vuelta. Uy, ¿qué pasó con este viento? Ayer a la noche bajé al kiosco y digo, ¿qué pasó con este viento? ¿Dónde salió? En un momento hacía 22 grados y al toque hacía 13. Desubicadísimo. Todo mal. Desubicadísimo. Tom, no es un país serio. ¿Cómo te puedo ir a comprar uno? No es un país serio. No. ¿Así? No, querido. 12 grados hace, según dice la tele. Y está fresco pa' chomba. Está fresquito y parece que va a llover hoy. Decimos, qué sé yo, estos datos que uno dice en la radio, no sí, sé, por ahí no, después uno escucha por internet en controlzradio.com.ar y no sabe si es la noche. Vaya a saber uno a qué hora escuchan los oyentes de este programa, que no solamente es un programa de radio, sino que también, como decía recién, pueden escucharlo online en controlzradio.com.ar, bajarlo a su teléfono celular, a su tablet, etcétera, etcétera, etcétera, porque esto es justamente es un programa de tecnología. De tecnología, o por lo menos lo era en sus inicios. ¿Cuándo empezó la idea original? La idea original hace como 6 o 7 años, ahora es lo que sale, lo que no sale. A veces metemos un poco de tecno, un poco de internet, un poco de negocios, como dice el separador, un poco de todo. Un poco de todo. Le mandamos un saludo a Federico Pavlidis, el locutor de todos nuestros separadores, y a su familia entera. Bueno, mire quién llega ahí. Miren quién llega. Ahí viene Ricardo Sametban, la otra pata de este programa. Por supuesto. Está llegando, no tarde, casi que no tiene penalidad hoy. No, bueno, porque 5 minutos siempre está permitido. No tiene penalidad. Por un minuto más. Por 15 segundos, el señor Sametban hubiera dejado de cobrar el presentismo. Claro, estaría no. Media falta, pero bueno, no. Pero no. Se la perdona. Llegó bien. Salí 20 minutos antes de lo que salgo normalmente. Nunca hay que hacer eso, señor. Llega a la misma hora. Se sabe que nunca hay que hacer eso el porque el informe de tránsito con Ricardo Sametban desde el helicóptero de Control Z. También estaría acoplando. Están todos los auriculares altos. Me gustó porque el graf de TN dijo hora pico igual ACV. Riesgo ACV. Así que bueno. Ah, qué lindo. Qué lindo, como para meter muy como lunes, para muy el lunes, lunes, ¿no? Arrancamos el lunes con todo, te metemos una noticia, te tiramos un ACV por la cabeza. Tranqui. Bien. Bueno, otra de las noticias del día lunes, que tiene que ver con lo que hablamos recién con internet y qué sé yo, es que se confirmó finalmente que el 15% del anuncio que tiene que ver con las compras en dólares, sí, efectivamente, tarjetas. De las tarjetas y qué sé yo en el exterior, efectivamente, como se suponía, iba a afectar a las compras hechas por internet, que también se hacen con tarjeta, o no. Todo lo que se pague con internet y por no, internet. Pero y con se tarjeta. ¿Sabes qué? Hay, por ejemplo, si vos pagas con PayPal. Claro, eso mismo te iba a decir. Bueno, hay PayPal, más o menos. El boletín oficial de hoy no hace mención. No hace mención, pero se estima que van a ser grabadas todo tipo de operaciones que se paguen en moneda extranjera. Pero me parece que quizás estoy diciendo algo absolutamente incorrecto, pero según tengo entendido, No está grabado. Es difícil de PayPal funciona como de otra. Quizás estoy mandando fruta, ¿eh? Pero sí, no va a ser la primera vez que no va a ser la primera vez. No, o sea, digo, a ver, aclararlo. Claro, pero puede ser. No, así como el viernes no se sabía esto que se sabe hoy, sí, que es que las transacciones por internet también iban a ser alcanzadas por sí esto, aunque se suponía que iba a pasar así. Sí. Ahora no se sabe qué va a pasar con PayPal, es cierto. ¿Cómo controlan después? En muchos casos están asociados a una tarjeta de crédito. Sí, pero en otros no. En otros no. Y esto se va a ir sabiendo. Entonces, sobre la marcha. Prueba de error. Lo importante, que es que la mayoría de las transacciones que la gente realiza con pagos al exterior, ya sea comprando en Amazon, reservando un hotel, alquilando un auto, lo que sea, que se puede hacer, no necesariamente en el extranjero, porque se puede hacer desde aquí, desde Argentina también. Recordemos que esta normativa de la AFIP alcanza a todo lo que se compre con moneda con divisa en el exterior, con un impuesto que después lo podés usar de una manera... No es un impuesto, es un, bueno, adelanto, es un adelanto. Es un adelanto de lo que se puede... De ganancias o qué sé yo. Pero es que... Sí. Igual no... Sigo sin entenderlo, lo de ganancias. O sea, es un pago a cuenta de lo que vas a pagar en ganancias. Es un pago a cuenta. Un adelanto, exactamente. Es eso. Según dijo Echegaray, de una de las... Claro, ¿cómo la sube ahora? Lo que pasa es que después... Si sube, tenés 7 pesos con 50 y después... te lo descuenta. Sí, eso es mucho más fácil. Acá, claro, en este caso hay que hacer, cuando uno hace la declaración de ganancias, claro, que ya es un engorro, hay, sí, que agregar todos estos comprobantes de que compras, del pago extra de hecho con tarjeta. Lo cual, y si no paga ganancias, tenés que ir a la AFIP a que te den una especie de certificado loco. Igual te lo cobran, pero... Exactamente, y todo en realidad lo que dicen también con respecto a esto de el que no paga ganancias, según la AFIP, la gran inmensísima mayoría de la gente que hace este tipo de gastos tiene o tendría que pagar ganancias. Claro. Hacer un cálculo que no sé está basado en qué, supongo que habrán cruzado cosas, pero bueno, la AFIP, loco. Si hay alguien que tiene que saber esto, es la AFIP. Bueno, nada, complicado. Esto genera otro dólar. Complicado. Otro dólar. El dólar paralelo. El paralelo. Son 4 en total, ¿no? Y ahí depende. Sería como el índigo, ya tenés el plus y 10. De verdad. No lo voy a discutir con vos, que sos el director de la plataforma. No los voy a nombrar a todos. Hay uno. No los crees, chaval. Hay uno oficial y todos los demás son ilegales. Bueno, a ver, uno, digamos, lo que... está el dólar oficial y el dólar oficial para compras, que es con este 15%. Esto, que... claro, este sería... En realidad no genera un dólar, sí, un dólar tarjeta, como sí, ya lo han denominado. Claro. El gobierno obviamente no dice esto, dice esto es aparte, no, el dólar es el no dólar. No tiene nada que ver, el pero... Dólar es el dólar, pero bueno, pero se genera un dólar blue, un dólar, sí, tarjeta, un dólar para liquidación de exportación. Hay un montón. Tenés uno para compras cada... a futuro. Hay un montón de... Para todo lo que quieras. Hay un dólar. Hay un esto, dólar para ti. Lo único que hace es complicar un poco todo. Es una medida que en otros países... No es un invento argentino. En Brasil, por ejemplo, cobran el 6% para compras en el exterior, sí, desde hace mucho tiempo, y la mayoría de los países de Europa cobran también algún tipo de comisión cada vez que vos haces un cambio en moneda extranjera. Esto en el combo de todo lo que está pasando con el dólar llama un poquito la atención, ¿no? No es que esta medida fue tomada así, sí, en algún momento de idilio total, donde no pasaba nada. Bueno, hay un montón de medidas que tienen que ver con algún tipo de restricción con respecto a las compras en dólares. En efecto. Y no solo en dólares, porque esto alcanza a todas las compras hechas con moneda extranjera. Así es, señor. Se supone que esto quizá haya una excepción para monedas que tengan que ver con el Mercosur. Si vos haces un pago... No, esto no es, todavía no está hecho, pero hay algún rumor que dice que quizás si vos haces una compra y la pagás, haces una reserva y la pagás, ajá, en reales, por ejemplo, sí, no estaría involucrada. Lo que pasa es que los sistemas de pago en general son con dólares, no son con reales. Claro. Compras algo en Uruguay, lo pagás en dólares, no lo pagás en pesos uruguayos. Nada. Correcto. Gran bolonqui. Pero cada vez que vos ahora compres un librito en Amazon o te mandes a pedir una cosita, además del problema de que si te llega o no, porque por ahí no pasa por la aduana, sabés que tenés que hablar un 15% más. Un 15 más. Es lindo porque, bueno, uno tiene para entretenerse ahí largo y tendido. Para entretenerte, para hacer cuentas. Tienes muy lindos los anteojos, ¿eh? Muy lindos. Muy rock and roll. Bueno, Sameton, ¿cómo le va? ¿Bien? Hace bien, mucho que nos vemos. Sí. Mucho tiempo. ¿Qué tal? Como 15 días. Bien, me estuve ausente. Sí. Bueno, como yo ya lo expliqué en algún momento, el lunes pasado, festejando el día de la radio, me quedé dormido. Y no pude. El día de la radio me quedé dormido. Muy bien. Así es. Pero ya lo tenemos acá, es lo importante. Sí, estoy acá. ¿Llegó para quedarse? Llegué para quedarme, sí. Está muy bien. Bueno, otra de las cosas que me pasó en estos días cuando llegué y que me provocó un hondo pesar... una alegría primero y un hondo pesar después, es la apertura y el cierre de la cuenta de Twitter de Marcelo Tinelli. Yo viví el momento en el que la gente de espectáculos de lanación.com, sí, tantos sentados literalmente a mi lado, hicieron este gesto, que es con las manos, se tomaron la frente tirándose el pelo hacia atrás a las entradas y dijeron: Te dije que se la acabé. No, dijeron, Mirá lo que puso Tinelli. Inmediatamente, son cuatro, los cuatro llamaron cada uno a una persona diferente, a la hija de Tinelli, al representante de Tinelli. Al Chato Prada. Al Chato Prada, que es un gran tuiteador. No sé quién es el Chato Prada. Uno de los productores. Que tuitea muy a menudo. Ah, no lo tengo el Chato Prada en el Twitter. Y todo. Lo bien que hace. Te llamo, todos fueron por distintas razones a contestador o a alguien que, ah, no vi nada. Che, te llamo porque Marcelo acaba de tuitear una cosita. Bueno, fíjate. Fíjate, por Dios, fíjate. Y a los 5 minutos apareció el, ¡ey! Me hackearon la cuenta. Nunca desmintió lo que había puesto antes. El tweet dice, abrí la cuenta para decirles, sin intermediarios, que soy gay. Sí. Eso decía el tweet. Había oficializado su cuenta, que era @cuervotinelli. Ni sé si había llegado a un día. Ya tenía casi 300.000 seguidores. Una cosa de locos, Marcelo. Había hecho algunos cambios, algunos tuiteos previos con respecto a San Lorenzo. Sí. Se convirtió en vicepresidente de San Lorenzo el fin de semana. Y dijo que estaba muy contento con Caruso. Está muy contento con todo. Ahí no sé quién es el presidente, pero bueno, claramente es otro empresario amigo de él. Uh-huh. Que va a ser el presidente de la entidad, pero bueno, se supone que... Claro, él está ahí. Ganó las elecciones. La semana pasada... Abrió la cuenta, como decíamos, abrió la cuenta de Twitter, 300.000 seguidores al toque. Y unos días anteriores la había abierto Guillermina Valdés, su actual pareja. Su actual pareja, habían hecho un intercambio de cosas, bueno, se peleó con Beto Casella porque dijo que no sé qué, bueno, una cosa así. Y el que salió al toque a defenderlo y a decirle que yo sé que bien que te gustan las minas, viejo, es Francisquito, el hijo de Tinelli, que salió fue uno de los primeros que salió a desmentir este supuesto tweet apócrifo que, según el propio Tinelli, le hackearon la cuenta. Lo que haces ahora cuando querés ingresar a la cuenta de Tinelli es que está bloqueada. Está bloqueada, dice... esta cuenta está momentáneamente suspendida, que es lo que normalmente dice Twitter en un caso como este. Se supone que habrá querido ingresar con su clave un par de veces, errónea, y el cajero automático le dio de... ¿sí? No, o quizás intentó entrar con su clave, el que sea que le hackeó la cuenta, le cambió la clave. Claro. Ponele. Le cambió la clave y cuando quiso entrar... Fuera, cuando quiso entrar no pudo, entonces lo reportó de alguna manera a Twitter para que le den de baja. Desprolijo, ese es un mensaje para usted, famoso que nos está escuchando. Sí. Muy famoso que nos está escuchando. Si va a hacer una cuenta, si no tiene una cuenta en Twitter y la va a sacar, o si ya la tiene, lo que le conviene hacer, amigo celebrity, es autenticarla con Twitter. Claro. Hacer algún trámite. ¿Vos sabés cómo es el trámite? ¿Vos tenés tu cuenta autenticada? No. Dice Ricky, ¿ok? No. Sepan que todos los que dicen lo que le ponen ok a su nombre de usuario. Es una pavada porque... O que le pone el tilde en la foto, tampoco. El tilde que está afuera. ¿Viste? Hay mucha gente que se pone el tildecito azul en la foto de que tampoco. Claro, no, toma, sí. Probada. Es Bart Simpson, ok. No, claro. Es un sellito que aparece afuera. Afuera, al lado del nombre de la cuenta. No, solamente es Twitter la que le puede poner. En la época le habían suspendido eso y no se podía hacer comprobación de identidad. Ahora no sé qué... Tendríamos que hacer un listado de los que tienen el tilde dentro y fuera de la foto. En Google, claro. También lo están haciendo, para Google Plus. Ah, sí, te autentican. Sí, hay gente que son fetén, posta a posta, que es esa persona. Bueno, después de este bloque de tarjetas de crédito y de cuentas de Tinelli, vamos a hacer una tandita y volvemos con un poco más de información dura. ¿Te parece, Ricky? Una red que te parece. Bueno, controlzradio.com.ar, ahí encuentran información, etcétera, etcétera. Ahí volvemos. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de 35.000 metros cuadrados de superficie en los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta, porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. ¿Pensabas que un iPod es un ave australiana y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre. Control Z. Una vez que lo empezás a escuchar, no hay vuelta atrás. Seguimos en Control Z y hablamos un poco de las noticias, de lo que ha pasado. Lo que ha pasado, la noticia que más me preocupó durante el fin de semana es la detención de uno de los fundadores de Pirate Bay. No voy a decir nada más. Pirate Bay es un sitio, pongan Pirate Bay en... No, bueno, ya lo hemos mencionado ¿no? montones de veces. Es un... Un sitio polémico. Es un buscador de torrent. Es un buscador de torrent. Que encuentra, que los encuentra. Y te permite... descargarlos. Sí, descargarte cosas... Lo que quieras. Ilegal. Sí. Básicamente. Básicamente. Y Pirate Bay, además, es todo un concepto casi revolucionario, ¿no? Porque además... Tiene que ver con un partido político, tiene que ver con toda una ideología. No es solamente un sitio donde vos te podés descargar cosas, sino que tiene que ver con toda una movida que tiene que ver... frente a, lo, a los... Frente contenidos. A los derechos de autor, sí, a la libertad en internet y a un montón de cosas. Es un sitio sueco. ¿Yo me equivoco o hay un Pirate Bay? Hay un Pirate Bay. Hay un partido pirata argentino también, ¿no? Hay un partido pirata argentino con poco peso. El partido pirata... Yo no sé si en Suecia o en alguno de los otros países nórdicos Pirate Bay es de origen sueco, pero no sé si los diputados que tienen es en Suecia o en algún otro país. No, es en el Parlamento Europeo. Bueno, tienen escaños en el Parlamento Europeo. Bueno, lo cierto es que detuvieron a Gottfried Svartlom Wark, o algo por el estilo, que es que es uno de los fundadores, lo detuvieron en Camboya. Estaba ahí, diciendo que en Camboya el muchacho, y lo detuvieron, y hay otros de los fundadores de este sitio que tiene 35 millones de usuarios registrados en todo el mundo, casi una argentina, un poquito menos de una argentina, que usa el sistema de Pirate Bay, que como decía Ricky, son torrents, descarga de torrents, a diferencia de otros, el 90% son ilegales, no todos, ¿no? No todos. Se puede usar para cuestiones ilícitas, pero la mayor parte en general, de los detalles ilegales. Series, música y programas que no están autorizados por sus fabricantes o sus autores. Ahí está. Bueno, nada, los otros fundadores, que son otros dos suecos, también fueron condenados en algún momento a pagar multas y a más de 10 años de cárcel y demás, pero están en sistema en temas de apelaciones y qué sé yo, como te decíamos, en Suecia, en Noruega, en Finlandia, en un montón de lugares, hay toda una discusión y están de alguna manera amparados. Por ahí cuando salen de sus países tienen algún problemita legal. Sin ir más lejos, en Finlandia, si no me equivoco, está la iglesia del copismo, que está hecho un poco pero está hecho también con un poco de sentido para manejar todo esto, o para hacer obligar a pensar, repensar todo esto, que es una iglesia que promueve la copia indiscriminada de archivos. Sí, exactamente. Unos campeones, pero unos grosos. Esos países, ¿no? Con tiempo, recursos, ganas de hacer un montón de cosas. Sí. Con algunas necesidades resueltas te permiten ir un paso más allá y, por ejemplo, zambullirte en temas como la libertad de expresión, el derecho de autor, etcétera, etcétera. Hace un par de semanas fue el campeonato mundial de lanzamiento de celular en Finlandia también. Esto es anecdótico. Lo interesante del caso era en uno de los videos que se puede ver cómo lanzan y qué sé yo, es el grado de sofisticación de toda la organización. Claro, es un evento, porque un no juego es que, olímpico. No es que se juntaron 10 pibes en un campito y a ver hasta dónde. No, estaban con sus pecheras, con los lugares para las tribunas, con los sponsors, los jurados. Todo. ¿Qué revoleaban? No, creo que es puedes revolear lo que quieras. Pero tiene que tener un... Me imagino que tiene un peso. No es lo mismo revolear un Nokia chiquitito que revolear un smartphone. No sé. ¿No? No sé. Es una excelente pregunta. Bueno, otro, ya que estamos con temas de piratería y juicios y jurados y demás, otra de las noticias del fin de semana tiene que ver con Roja Directa. Sí. Que es un grande sitio... el título que le pusieron. Es un sitio, dice, Roja Directa le ganó la pulseada a Estados Unidos y recuperó todos sus dominios. Golazo. Sí, Roja Directa es un sitio que te permite ver básicamente cualquier evento relacionado con fútbol en principio, en streaming, desde cualquier lugar del mundo. No es el único, sí es el más conocido y tan es así que tuvo problemas con Estados Unidos, que unilateralmente le había suspendido ya hace un tiempo, lo contamos acá en Control Z, los dominios .org y .com. Porque, de nuevo, es un sitio que levanta streamings De cualquier lado, cadenas que pagan derecho para televisación y qué sé yo, un montón de cosas. Ustedes saben que uno de los temas con las licencias y los streamings y los derechos es que muchas veces hay licencias para determinados países, pero no para otros. Típicamente vos hay cosas en YouTube que no podés ver. Vos entras y te dice, por ejemplo, incluso son videos, ni siquiera es streaming. Vos entras y te dice, no, esto esto lo puede... en tu país no anda. Bueno. Hay muchas de esas cosas con streaming que dependen de la visibilidad en cierto país y no en otro, y toda la gracia de Roja Directa es que vos salteás todo eso y lo ves lo que querés, donde quieras. Exactamente, lo que pasó con esto es que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, sí, por decirlo de alguna manera, tiene control sobre los dominios .com y .org, y en este caso lo que hizo fue suspender el servicio de Roja Directa. Correcto. De forma unilateral de una empresa o de un sitio que, si bien había registrado sus dominios en Estados Unidos, no estaba en Estados Unidos, sino en España. Bueno, nada, hubo juicio, hubo medidas cautelares de por medio, y ahora finalmente reconocieron los propios tribunales en Estados Unidos que no correspondía esta suspensión. Inmediatamente, si bien se supone que hubo mucha pérdida económica, mira vos la paradoja, ¿no? Para Roja Directa ahora, sí, dijeron desde Roja Directa que no van a hacer ningún tipo de demanda contra el gobierno de Estados Unidos. Y lo bien que hacen, porque lo van a enfocar, ¿sabes qué? Zafaron de esta, sí, muchachos, ya está, listo, hagamos un festejemos, demos la vuelta olímpica y listo, porque no hagamos más, no levantemos más, más polvo con respecto a esto, porque nos van a embocar, cosa que es previsible. ¿Te imaginas la gracia que le debe haber hecho a estos organismos de Estados Unidos que les reboten la demanda, ¿no? Escúchame. Pero bueno, está bien. Hablando de demandas, viste que Apple... ¿Qué pasó con todo lo de Apple y Samsung y todo eso? Me imagino que estas semanas que yo no estuviste hablando del tema. No. Sí, poco. Bueno. Gran bolonqui. Gran bolonqui. Apple le tiene que pagar... Samsung le tiene que pagar 1.049 millones de dólares a Apple. Lo va a apelar. Pero la gracia es que, así todo, Apple está pidiendo que se dejen de vender ciertos equipos de Samsung. Así que sí, se dije, pero no. En Estados Unidos. Es lo que había pedido inicialmente. Es lo que había pedido 8 inicialmente. Tipos. Claro, pero ahora agregó como 10 más. Claro. Incluyendo el S3, que originalmente estaba fuera de la demanda, porque ya era un teléfono que teóricamente no infringía las patentes de estilo y de diseño de Apple. Digamos, el grueso del conflicto entre Apple y Samsung es porque Apple dice que los teléfonos de Samsung se le parecen. Se le parecen en el diseño, en el estilo, en el look, en la manera en que se ven los iconitos. Y en la forma de manejarlos incluso. También y en parte la forma de una tecnología que se usa para... Sí, pero sobre todo es una... Estética. Una demanda estético. Sobre todo estética, claro. Y toda la gracia del S3 es que toda la parte del sistema operativo está cambiada lo suficiente como para que supuestamente Apple no pueda decir que se están copiando. Y toda la parte del diseño está modificada por la razón o por una razón o por otra. Para separarlo lo más posible de un dispositivo de Apple. De hecho, cuando salió el S3 al mercado, cuando la primera vez que lo anunciaron y que se tuvieron toda la información, había gente de un par de sitios especializados en Android que argumentaban que el teléfono había sido diseñado por abogados, porque todos los elementos que están en la patente de diseño del iPhone de Apple habían sido sacados. Estaban, digamos, si en la patente de Apple decía que el diseño era bordes redondeados, bueno, es de tal a tal, esto era totalmente diferente. Si decía que abajo tenía un botón Sarasa, este era otra cosa. En Samsung, pues, por supuesto, dicen que no, que es parte de su progresión de estilo Sarasa. Pero bueno, la cosa no termina, obviamente, siguen en discusión. Recuerden de nuevo que la mayor parte de la discusión es sobre la estética entre los dos equipos, no tanto sobre el software, donde hay patentes en discusión, pero con mucha menos importancia, incluyendo la famosa patente de las pincitas, que Apple no está en juego en este juicio. Bueno, después del fallo hay dos cosas. Una, sí, la apelación y todo lo que tiene que ver con cómo se va a orquestar esto. Apple quiere que se orqueste inmediatamente, Samsung está apelando en los tribunales y se están apelando por el Día de Acción de Gracias y por las ventas de Navidad. Básicamente, sí, quieren que los jueces Apple quiere que esto, que Samsung no pueda vender los equipos, y Samsung quiere dilatar lo mayor que se pueda para vender y zafar y vender un montón de productos en el Día de Acción de Gracias y en Navidad. Otra de las cosas de las cuales se menciona, estaba leyendo una nota. ¿Cuándo es Acción de Gracias? Día de Acción de Gracias. Te lo voy a confirmar en algún momento, no tengo ni idea. Ok, perfecto. Ni idea. Pero sí. Uy, mirá, murió el Reverendo Moon. El creador de la secta Moon murió. Sí. Tenía 92 años. Bien. Bueno, y otra de las cosas que se discute es el tema de, digamos, Apple no yendo contra Android o contra Google, que en realidad aparentemente eso es la gran pelea de fondo, sino yendo contra los fabricantes de equipos, sí. los que usan Android. Si vos bien decías que la demanda no es concretamente contra el sistema operativo, se supone que atrás de todo esto hay una intención de Apple, porque ellos mismos lo dicen, de hacer ver que Android es una copia del sistema operativo de Apple. Todavía no está eso planteado a nivel judicial, ni mucho menos, o si está planteado, está planteado con denuncias bastante chicas, pero lo que se dice es que la estrategia judicial de Apple va primero por atacar a los fabricantes de equipos que usan Android y después finalmente ir con todo por Google. Hay que ver, también es muy raro, porque además son socios. Por ejemplo, Samsung le fabrica las pantallas y los chips al iPhone. Para que te des una idea, en el Apple, Samsung le tiene que pagar teóricamente $1,000 millones, sí, ¿no? Pero en el último trimestre, Apple le pagó a Samsung por partes, o sea, por hardware, $3,800 millones. Pero estás loco, a ver, ¿y Samsung por qué no se calienta y le dice, ¿sabes qué? No te vendo más nada. Porque es un negocio. Porque no le debe convenir tampoco. Porque no le conviene que Apple siga agarpando esos 3.800 millones. A ver, Samsung en todo esto no perdió nada. O sea, perdió esos 1.000 millones que son un vuelto, nada. No le importa nada. Porque lo que logró es que todo el mundo identifique con que Apple y Samsung, digamos, son como los dos grandes colosos. Entre medio, Apple pasó de ser el tercer fabricante de smartphone a ser el primero. Claro. Y se los está morfando a todos, está bien. Nokia le dio un empujón muy grande porque, digamos, básicamente salió del mercado y es, pero digo, sí, sí. Toda la estrategia fue, todo lo que hicieron fue, ok, tenemos que lograr volumen y mercado y masa a como dé lugar, y después vemos. Apple le pedía 2.500 millones, le terminaron pagando 1.000. Sí. Es una diferencia importante. Y además, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con patentes es un tema de no dejarse atropellar, de hacer circo mediático, pero en realidad se sienten y después se arreglan, sí, digamos. Es medio una zaraza mediática lo que hacen. Totalmente. Porque, por ejemplo, también ahora Apple va a ir contra Google y Android, pero usa los sistemas de búsqueda de iPhone, son de Google, y se los pagan. Sí, y ponele que los reemplace y que, digamos, sí, y que se están separando. Y los mapas en algún momento fueron los de Google, sí, y así. Sí, sí, sí. O sea, se pelean por un lado, pero por otro son amigos. Por otro lado son amigos. Bueno, vamos a una tanda y ya volvemos. ¿Pensabas que un iPod es un ave australiana y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre. Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar y si no, en Twitter es @controlzradio. ¿Lo dije bien? Sí, creo que sí. Bien. Siempre me confundo con el Twitter y eso. Es la letra Z y raro. Claro, porque en uno tenemos las cuatro letras y en otro tenemos la letra Z. Es así. Bien. Bueno, tenemos visitas. Sí, señor. Tenemos visitas. Estamos con Yanni Hanagua, que es gerente de productos de datos de Internet de Level 3, para hablar de Big Data. Qué gran tema. Qué bien. Qué gran tema. Bueno, es uno de los temas de moda, sí, en el mundo, sí, en el mundo de Internet y de los negocios. De los negocios sobre todo, sí. De los negocios sobre todo, porque hay una masa gigante de datos que se generan día a día y hay todo un lío y problemas para manejarlos, para sacar, para hacer que esos datos se conviertan en dinero en muchos casos, para manejarlos, para que no te pase por arriba esa ola. Para aprovecharlos, básicamente. Las, sí, empresas generan millones de datos e información todo el tiempo, y esa información hay que manejarla, entenderla y sacar rédito de ello, ¿no? ¿Lo dijimos bien? ¿Es así? Bien, ¿más o menos? Sí, perfecto. ¿Es eso? Buen día, Ricardo, Sebastián. Buen día. gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, efectivamente, es eso así. Es Big Data. Es Big Data. Big Data en realidad es una nomenclatura que se le pone a una, si quieren, problemática, una tendencia, una coyuntura que con la cual convivimos hace mucho tiempo. Claro. Pero como ustedes decían, muchas cosas parten de la moda de ponerle nombre a situaciones como para aprovechar esa coyuntura y a partir de eso empezar a generar algunas discusiones o algunas cuestionamientos sobre qué es lo que se puede hacer en términos del negocio, en términos de la rentabilidad, en términos de uso para los usuarios, ¿no? También, y además también me imagino de aplicaciones, de sistemas y de un montón de cosas que empiezan a vender los proveedores de tecnología para solucionar esta problemática que está identificada ya hace un tiempo, pero que cada vez se acrecienta más, que tiene que ver con el gran volumen de datos que hay que manejar y que hay que entender, ¿no? Ese es un poco... ¿Cuál es el principal problema que se genera con esta cantidad de información que se genera en la web? Bueno, efectivamente, Big Data, como por ahí el nombre más o menos lo define, está asociado a los grandes volúmenes de información que se empiezan a generar a partir de nuevas aplicaciones, nuevos servicios, nuevos intereses que tienen los usuarios. Yo, básicamente, la problemática de Big Data la partiría en tres. Por un lado, tenemos la problemática asociada a el almacenamiento de la información. Sí. ¿Sí? O sea, digamos, es como que el core de la discusión. ¿Dónde pones todo eso? ¿Dónde almacenas toda la información? Venimos de hace, no sé, 10, 15 años atrás, de utilizar disquetes que permitían almacenar un megabyte de información. Claro. Fuimos creciendo, por ahí pasamos al CD, donde ya era un crecimiento exponencial, hablábamos de 600 megas, pasamos al DVD, ya estábamos en 5 gigas, luego la revolución del Blu-ray, ya 25, 50 gigas, y así vamos creciendo. Digamos que esa problemática del aspecto tecnológico está más o menos resuelta, o sea, ha venido creciendo exponencialmente a lo largo del tiempo. Por otro lado, la segunda pata yo la definiría como la problemática del acceso a esa información. Uh-huh. Los grandes volúmenes se empiezan a incrementar y están almacenados en algún lugar. Y una de las grandes digamos problemáticas que tenemos en el mundo actual es la movilidad. Es decir, donde estemos queremos acceder a esa información. Claro. Eso también ha ido creciendo a lo largo del tiempo. No sé si se acuerdan ustedes, hace 10 o 15 años, cómo nos conectábamos a internet a través de la línea telefónica con ese módem que hacía soniditos raros. Pasamos después a conectarnos a través de accesos ADSL y así viene creciendo. Para que tengan una referencia, más o menos hoy tenemos, según estudios que se hacen, en la región una velocidad de acceso a internet de un promedio de 2 megabits por segundo. Ajá, claro. Que por ahí hay algunos países tipo Brasil, Chile, que están por encima de eso, y algunos países, digamos, mediterráneos, están un poquito por debajo, pero digamos que en la Argentina ese es el promedio. Y si ustedes ven, ya existe una oferta en el mercado argentino para acceder a 30 megabits por segundo. Sí. Ese es el promedio general, digamos. A nivel usuario hogareño, ese es el promedio. Se supone que los usuarios corporativos pagan por mayor acceso y tienen un promedio un poco más alto. Así es, no solamente por ancho de banda, sino también por calidad de servicio. Por calidad, ¿no?, de servicios, y además por acceso. Acceden desde dispositivos móviles por ahí, o de computadora física, ¿no? Efectivamente. Y la última pata, solamente para redondear el tema, que es, me parece, el corazón de la discusión de Big Data, porque los otros dos son aspectos tecnológicos que han venido acompañándonos y creciendo a lo largo del tiempo. Hay que invertir en tecnología y se soluciona de alguna manera. Exacto, exacto, definitivamente. La tercera problemática es el procesamiento de la información. Y cuando digo procesamiento, no me refiero a la capacidad de procesamiento de las computadoras, sino el plantearnos, el cuestionarnos qué vamos a hacer con las dos patas anteriores, que es... ¿cómo vamos a aprovechar estos grandes volúmenes de información? Por ejemplo, el que yo venga y les cuente que un reciente estudio de YouTube dice que se ven más o menos 4.000 millones de videos por día, es un dato, pero la verdad que uno dice, y bueno, ¿y la gente para qué necesita ver tantos videos? O sea, ¿qué hace con esos videos? El mismo estudio de YouTube dice que por cada minuto, o sea, en estos 3 minutos que venimos hablando, por cada minuto se suben 72 horas de nuevo video. Entonces son volúmenes gigantescos. La gran pregunta que uno se termina haciendo es, ¿y qué se hace con esta información? La verdad es que... yo no pretendo darle la respuesta, es parte... Estaba esperando que me digas qué hacer. Es parte de las cosas que nos gustaría empezar a resolver como proveedores, escuchando a nuestros clientes, entendiendo a los que hacen dispositivos de tecnología, porque finalmente me parece que es el core, ¿no? O sea, muchas veces, sobre todo los que somos ingenieros, estamos en empresas de telecomunicaciones, nos centramos mucho en el tema de tecnología y nos olvidamos de lo que está detrás, que es el uso que le puede dar los usuarios, ¿no? Nosotros siempre en tecnología tenemos el chiste este de que siempre los problemas se generan entre la interfaz, entre la silla y el teclado, y ese es el usuario, ¿sí? Entonces, esto es lo que me parece más importante como para empezar a resolver. Yo ahora hace un rato los escuchaba en la mañana hablando de la problemática de las tarjetas de crédito. Uh-huh. Ustedes, más o menos, para bien o para mal, es un uso que se le da al Big Data. Son más de 20 millones de tarjetas de crédito emitidos en la Argentina. Por mes, no sé, ¿cuántas transacciones puede tener una tarjeta de crédito? 10, 20, 30. Sí. Imagínense ustedes el volumen de transacciones que tiene, en este caso, la AFIP, que gestionar para identificar cuáles fueron hechos fuera, cuáles fueron hechos en dólares, asociar eso después a cruzarlo con las otras bases de datos. O sea, es un concepto sumamente interesante, ¿no? ¿Qué hay atrás de todo ese análisis? Hay análisis, ¿no? Hay sistemas, empresas que se dedican a analizar esos datos y a generar información con respecto a darle sentido a toda esa. A darle sentido. Efectivamente. A ver, más allá de que hay empresas que se dediquen a eso, en realidad lo que uno plantea es, la empresa como tal, ¿qué es lo que necesita saber? En términos de, por ejemplo, una empresa de retail, vieron estas tarjetas de que acumulan puntos, uh-huh, ¿no? Entonces uno va a un supermercado, suma puntos y está feliz porque le sirve para canjear, qué sé yo, una licuadora después. Pero la verdad es que esa información le sirve al retailer para saber, esta persona viene a comprar dos veces al mes o una vez por semana, compra, tiene este perfil de compra, le gusta este tipo de cosas. Es el detalle puntual de todo. Exacto, lo que compra, conocen, ¿no?, nuestra vida mejor que nadie. Y con esa información uno puede orientar y ser mucho más efectivo a la hora que hace campañas de marketing. Muchas veces uno hace campañas masivas y dice, bueno, voy a empezar a vender, no sé, raquetas de tenis. Y resulta que el tipo en su vida, cuando fue al supermercado, nunca compró una lata de pelotas, por ejemplo. Entonces, esto le ayuda a las empresas a ser mucho más eficientes. Bien. Bueno, contanos un poquito, están con un foro de en Level 3. Contanos un poco qué hace la compañía. A ver. Se dedican, digo, más allá de todo esto que estamos hablando más a nivel genérico. Uh-huh. Puntualmente, ¿a qué cuestiones tecnológicas se dedica Level 3? Nosotros somos una empresa que brindamos servicios de telecomunicaciones y tecnología de la información al mercado corporativo. Brindamos servicios de transmisión de datos, internet, data center y telefonía. Uh-huh. Somos una empresa global, tenemos presencia en todos los continentes. Básicamente, nuestra intención es cubrir todas las necesidades que tienen nuestros clientes del mercado corporativo con todo nuestro portafolio de producto. Recientemente, a mediados del año pasado, Level 3 adquirió la compañía en donde nosotros estábamos, que era Global Crossing. Así que bueno, esta es una nueva etapa para todos nosotros. Global Crossing, que fue uno de los un pionero a nivel, uh-huh, local en cuanto a data center y a sistemas de conectividad, sí, ¿no? Para compañías. Efectivamente. Mirá vos. Bueno, ¿y Level 3 de qué origen es? Nuestros cuarteles generales están en Colorado. Ajá, bien, esto, norteamericano. Bueno, y están con el puntualmente lo que van a hacer en este foro de tecnología y negocios es hablar de esto que veníamos hablando, de Big Data. Sí, nosotros tenemos la temática de hacer todos los años el foro de tecnología y negocios, que básicamente lo que busca es tener un enfoque bastante académico, bastante de tecnología. Uh-huh. No pretende ser un espacio en donde nosotros salgamos a exponer cuál es nuestro portafolio de productos, o sea, no orientado a la venta. Más bien un espacio de discusión, digamos. Sino un espacio de discusión en donde, si bien que es cierto, hay personas de Level 3 que salen a exponer y dar su punto de vista, la verdad que la parte más rica, más importante que nosotros consideramos es cuando se suman nuestros propios clientes hablando de cuáles son sus problemáticas y algunos otros personajes que vienen con una visión distinta de lo que es el tema tecnológico. En foros anteriores, por ejemplo, hemos tenido gente del ámbito legal. O sea, viene un abogado y nos dice qué problemáticas o qué cosas positivas le pueden empezar a ver a el cloud computing. Ahora ustedes lo decían también en la mañana, o sea, qué cosas se va a grabar en términos de uso de tarjeta de crédito. Claro. Se va a grabar lo que se consume, o sea, dónde se cobra o dónde se ejecuta la transacción. Esos son temas legales que la verdad que son bastante interesantes, ¿no? Bien, bueno, para más información, www. foro level 3 con número 3.com.ar. Uh-huh. Ahí tienen información y demás de cuándo se hace, dónde, etcétera, ¿no? Efectivamente, es el día 18 de septiembre. 18 de septiembre. Bueno, Yanni, muchas gracias por la visita. No, al contrario. Vamos a una tanda. Era Yanni Hanawa, gerente de producto de datos de internet de Level 3. Ya volvemos. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. 145.000 metros cuadrados de nueva terminal. Con capacidad para operar 13 millones de pasajeros anuales. Inauguración nueva terminal B. Preparque Internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. En Telefónica creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta, porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. Control Z, porque con tecnología casi todo tiene arreglo. Estás escuchando Control Z. ¿Seguimos? No sé si seguimos. Bueno, no sé si seguimos. Bueno, ¿sabes qué estaba viendo? Se desarrolló la Feria de Electrónica IFA en Berlín. Sí, señor. Gran Feria de Electrónica. Gran Feria de Electrónica. ¿La más importante de Europa o CeBIT es la más importante? CeBIT es la más importante, pero como CeBIT es justo después de la CES. Claro. En enero, o sea, en enero es la CES, en febrero es el Mundial de Móviles y creo que CeBIT es en marzo. Está perdiendo un poco de peso porque no hay nada nuevo para mostrar. En esta cambio, queda como más, es la feria más de medio tiempo, claro, de medio año. Es la de mitad de año, entonces tiene como más como un poquito más de peso. Bueno, allá se presentaron teléfonos, se presentaron Samsung, presentó los equipos, todo, pero una cámara de fotos, hasta presentó Samsung, acá hablamos de Samsung, que yo, un montón de cosas. Pero además hay un debate, se debatió sobre los 4K y los 8K. Sí, y no estamos haciendo un comentario político. No, exactamente, son los televisores del futuro. Sí, señor. La UIT, es el 4K nació en Japón, pero la UIT ya lo tomó tanto el 4K como el 8K como un estándar. Como estándar de futuro. Cuando decimos 4K y 8K, estamos hablando de televisores de ultra mega hiper resolución. De 4 megapíxeles, de 8 megapíxeles por imagen. Tanto por que se dice que el 8K es lo máximo que va a haber porque ya después. No, el ojo humano no va a comprender nada de lo que venga después. O sea, todo a el ver. Esfuerzo tecnológico que hagan luego para mejorar estas pantallas va a ser al dope porque el ojo humano va a llegar hasta. Va a notar hasta esa diferencia. Vos tenés la tele blanco y negro, la color, claro. Pantalla plana, el LCD. El HD, el Super HD, el Recontra Super HD, el 4K, el 8K, y ya después no es, ya después ya está, hasta ahí llegó mi amor. De hecho ya lo tenemos con las pantallas de los celulares. Claro. Todas las pantallas que tienen más de 300 puntos por pulgada, que es lo que, si tenés algo de algunos añitos encima, recordarás que fue como el gran logro de las impresoras de chorro de tinta, llegar a los 300 puntos por pulgada. Y más, porque ya a simple vista no se veían los puntos individuales. Bueno, en las pantallas es lo mismo. Cuando vos superás los 300 píxeles por pulgada, ya está. Digamos, vos le podés agregar más cosas, pero el ojo humano no lo distingue, entonces... Es un gastadero de guita en inversión, en desarrollo, en tecnología, para nada. Sí, con lo cual, ya de hecho en los celulares ya estamos en eso. Bueno, para los televisores, el 8K se supone que llega al máximo de registro visual. El 8K es literalmente 8000 de ancho. Claro. 8000 píxeles de ancho. Ahora estamos en 1000 más o menos. Ahora estamos en 1920. El 1920 que es el Full HD. Que son 2 megapíxeles. O sea, 1920 por 1080 te da una foto de 2 megapíxeles por cada cuadro. Imagínate que una tele Full HD, cual de las comunes, entre comillas, que vos puedes tener hoy en tu casa, que se vende a 3.000, 4.000 pesos en el mercado nacional, muestra 30 fotos, si estás viendo una película Full HD, muestra 30 fotos de 2 megapíxeles por segundo. Bueno, o sea, multiplica por 4 casi, un poquito más de 4, la calidad de los televisores actuales. Sí. Esto es muchísimo. Esto es 4K. Y en 8K son 8 veces más. Y lo que está mostrando también en la IFA son televisores de 84 pulgadas. ¿Qué necesitas? Y no, obviamente no son para... Para el monoambiente. Sí, no son para el monoambiente. O sí. Sí, tenés la ventana... Si es un monoambiente muy alargado, ¿no? Claro. Por eso es como una como casa... Un pasillo. Una casa chorizo, lo pones en el fondo, vos te sentás en la otra punta, y ahí se ve del carajo. Bueno, nada, son televisores que por ahora son carísimos. Sí, acá tenía un 4K LG, que además son carísimos y además se venden solamente en Corea. Sí, pero igual todo eso es este... Es cuestión de tiempo, es cuestión, no, pero digo, salen como 20 mil dólares, pero bueno, también los LCD salían 20 mil dólares en su momento. Sí. El déficit que hay ahora, si bien hay pantallas, es la emisión, porque necesitas emitir señales, claro, y generar contenidos que tengan esa calidad. Todavía no tenemos gran calidad de digamos, estamos casi en eso, pero todavía hay cosas que siguen sin estar en Full HD. Imagínate que ahora tienen que volver a rehacer todo para 4K. Es un la NHK, que si lees algún libro de Murakami lo tendrás claro, obviamente, que es el canal estatal de televisión japonesa, está haciendo pruebas en 4K y en 8K de emisión de contenidos, pero son muy... Digo, hay 10 televisores 8K en total, así que prueban, están haciendo transmisión, y hay todo un tema también con la transmisión de los contenidos. Vos generás este contenido que es muy pesado. Hay que ver cómo lo transmitís, por qué canales lo transmitís, si es por broadcasting tradicional, claro, si es por internet, y si es por internet, qué ancho de banda necesitas para hacer la emisión de estos mega contenidos. Pero bueno, ya sabes, cuando te hablan de 4K y 8K, no son ni Kirchner ni picos de montañas altas en el mundo, sino es la televisión del futuro. Bueno, me parece que nos estamos por despedir, ¿no? Más o menos, estaríamos yendo. Nuestra operadora Natalia nos dice chau con la mano. Natalia volvió de vacaciones. Volvió de las vacaciones. Volvió de las vacaciones. Renovada, bienvenida, feliz, a la Argentina, Natalia. Sí, me parece re que no tanto. Me estuvo diciendo que trabajó mucho en las vacaciones. Ya está protestando, ¿viste? La gente que no se relaja en las vacaciones, no puedo creer. Bueno, nos vamos. Hasta la semana que viene. Recuerden, controlzradio.com.ar, ahí dentro de un ratito dejamos el programa. Quizá dejemos el programa pasado también, que también, por cuestiones técnicas no lo pudimos poner. Sí. Dejamos los links a los temas que hablamos hoy. Vamos a poner alguna foto de Gianni Anagua. No me sale el apellido. Si salió el mail y ya la conexión, publicado. Ya está publicado. Se ríe Yamila. Sí. Porque todas A, ¿viste? Todas A, y además la letra Gianni de Yamila que no se entiende. Muy bien. Eso es por eso. Le mandamos un saludo a Gianni, que... La verdad que me costaba decir su apellido por la letra de médico que tiene nuestra productora. Perfecto. Bueno, hasta la semana que viene. Chau. Chao. controlzradio.com.ar. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.